locura, amigo del alma, robarte su amor. Amigo, no te guardas rencor, sabes bien que te amó, que tú fuiste en el hecho su único amor. Amigo, cometiste un error, te lo juro por Dios, si no fueras mi amigo, me amara, y aunque el deseo es